Hola Fernanda, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, Fernanda, contanos un poco cómo se están llevando estos días, cómo lo están viviendo ustedes ahí desde la cooperativa que tiene su stand, obviamente. Bueno, nosotros estamos con nuestra línea editorial, que es Siete Sellos Editorial, y con nuestra librería, que es La Libre, una librería autogestiva, participando nuevamente de esta feria. Y recién, bueno, llevamos un día y medio, si se puede decir, porque es el segundo día, y la verdad que mucho movimiento, porque hay justamente los días de semana el movimiento de las escuelas, así que está muy concurrido Sí. por las pequeños y pequeñas que se acercan con sus maestros y maestras a visitar y a conocer un poco del mundo de los libros, ¿no? Y frecuentar las editoriales que en esta oportunidad se encuentran todas juntas. Tal cual. Fernanda, ¿qué significa para ustedes como cooperativa poder ser parte de esta Feria Provincial del Libro? En primer lugar, es visibilizar el trabajo que nosotros hacemos día a día en nuestra cooperativa, tanto en el espacio de la gráfica como también en el espacio de la editorial y la librería. Y también visibilizar, ¿no? A los autores y a las autoras que eligen publicar en nuestro sello editorial, pero también aquellos que nos habilitan poder vender sus producciones literarias en nuestro espacio y poder compartir con ellos, que esto de justamente compartir la lectura, compartir los libros y sobre todo fortalecer lo que es nuestra literatura, ¿no? La literatura pampeana, que para nosotros es muy importante que se encuentre a la par de todo el resto de la literatura, ¿no? Porque es muy importante que esté presente, y justamente este es un espacio que nos permite poder cumplir con ese objetivo o por lo menos llevarlo a cabo. Y que también vos mencionabas que hoy, bueno, estaban los chicos y chicas de las distintas escuelas y secundarios, también ofrecen desde la literatura una amplia variedad, no solo para los más chicos, sino también para el público en general. Digo, eso también les abre un público general, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros tenemos la riqueza en nuestra literatura pampeana que nos permite tener autores y autoras que publican no solamente para un público adulto, sí, o textos de divulgación sobre la comunidad Ranquel, por ejemplo, sino también muchos autores y autoras que se abogan a un público infantil, y eso es muy importante porque es el espacio donde uno realmente puede juntarlos, ¿no? Y exponerlos todos juntos y ofrecer esta cartelera tan grande, ¿no? Que uno tiene de la literatura propia. Fernanda, ¿y qué libros, por qué libros, qué género se prende más la gente? En el caso nuestro está bastante peleado, pero generalmente tenemos siempre un público de adultos, ¿no? De personas adultas que por ahí vienen a buscar títulos específicos. Como es, por ejemplo, lo de todos los libros que hablan o que trabajan sobre la comunidad Ranquel o producidos por la propia comunidad, o por ejemplo las historietas, la última novela gráfica que hicimos, que editamos, que es Rojo Sal. Entonces tenemos como un público mayormente adulto, pero de a poco vamos llegando, ¿no? a otras edades, justamente para, bueno, compartir, ¿no? Lo que son nuestros autores y autoras. Tal cual. Y que también un poco vos lo decías, ¿no? Poder estar en esta feria también habilita a que por ahí gente que venga a visitar esta Feria del Libro, no sea de aquí de nuestra ciudad de Santa Rosa, los conozcan y sepan de que existe, ¿no? Esta cooperativa, digo, también funciona como un poco una ventana de difusión esta feria. Sí, tal cual. Y sobre todo creo, y algo que me olvidé mencionar anteriormente, pero unido a esto que vos decís, es esta idea del espacio de encuentro, ¿no? Tener una feria, tener gente que viene de otros lados, de otras localidades, tener a otras editoriales que vienen de otras zonas, ¿no? Ya sea de Buenos Aires, de Río Negro, permite también un espacio de encuentro con un material que por ahí uno no tiene siempre al alcance de la mano o no se entera que está. Entonces es un gran espacio de encuentro que nos permite enriquecernos de otra manera y crecer también en el propio espacio laboral, ¿no? Mirando a ver qué hacen, conociendo, escuchando a los compañeros y las compañeras, ¿no? Que tienen otras experiencias u otras dinámicas de trabajo en el mundo editorial que son sumamente gratificantes. Fernanda, ¿y qué libros recomendarías vos para la gente que te está escuchando, que quiere ir y decir, bueno, quiero oír tal libro? A ver, ¿qué libros les recomendarías? Danos tres títulos así que estén muy buenos. Bueno, qué difícil porque elegir tres libros está complicado, pero bueno, como es una elección subjetiva, voy a recomendar los que a mí me gustan mucho, si bien obviamente todos nuestros libros son fantásticos, pero yo elegiría en primer lugar Rojo Sal, que es una novela gráfica dibujada por Víctor Lapetina. Está basada en la novela Hay Más Allá, de Carlos Pumilla, de Pinky Pumilla, perdón. Y bueno, me parece que es una obra excelente, que la verdad que retrata mucho de nuestra provincia y me parece que es muy interesante. Después, por otro lado, otro libro que también es novedad de este año junto con Rojo Sal, que es la novela gráfica, es Desde Adentro, Crónicas de Pandemia, escrita por una enfermera, se publicó también este año, justamente que relata vivencias desde lo que fue salud desde adentro, sobre la situación de pandemia. Entonces esas crónicas me parece que son muy interesantes y sobre todo nos permiten releernos sobre una situación sobre la que como sociedad no queremos volver a pasar o no queremos recordar. Y en último lugar, qué difícil, pero diría que el tercer libro es Tradiciones, Prácticas y Saberes, que está basada en la encuesta de 1921 que se hizo acá en nuestra provincia como a lo largo del país. Es un libro escrito por, en realidad, compilado por dos editoras, ¿sí?, de nuestra provincia, que retrata y toma lo que son las tradiciones y las prácticas culturales de nuestra provincia, de los primeros pobladores, y cómo esas prácticas al día de hoy se siguen apareciendo en nuestra familia, ¿no? Y eso nos parece que es sumamente interesante para los lectores, porque ahí por ahí pensamos que en realidad son dichos que vienen de nuestros abuelos o nuestros tíos, pero en realidad tienen, ¿no?, todo un trasfondo cultural que viene de hace muchos años. Entonces me parece que es un libro excelente como para no empezar a pensar nuestras propias tradiciones. Pero bueno, hay muchos más para conocer y mucho más para leer de todos nuestros autores y autoras. Y aprovechando también que, bueno, nos hiciste un poco esta síntesis de estos libros que elegiste, vos vas a estar ahí en el stand, pensando en esto que decías vos, en el encuentro, en el intercambio, digo, qué lindo poder acercarse a los stands y en esta búsqueda, ¿no?, de, bueno, qué puedo leer, poder intercambiar y decir, este libro cuenta tal cosa, este libro está bueno porque, digo, eso también hace a este encuentro. Sí, no, tal cual, yo creo que no es lo mismo. Si hay alguien que siempre te guía o te comparta o te invite, ¿no?, a esa lectura, yo estoy junto con mis compañeros, vamos a estar los 4 días acá, yo voy a estar en el stand, así que me van a ver, me van a escuchar sobre todo, porque siempre me gusta charlar bastante sobre nuestros autores y autoras, conocer también a la gente que se acerca, qué es lo que quiere leer, qué le interesa, y a partir de ahí, ¿no?, recomendarles las lecturas y poder llegar, ¿no?, de otra manera. Así que sí, acá vamos a estar. Perfecto, Fernanda. La verdad que es, dentro de los libros estos que vos mencionaste, ¿va a haber alguna presentación, alguna charla por parte de alguno de todos estos libros que ustedes justo presentan también? Nosotros no vamos a presentar, pero sí presentan los autores. Va a estar Claudia Giacobbe presentando su libro. Después va a estar Mujer Puestera también. Si uno se fija en el cronograma, existen varios títulos que van a ser presentados obviamente por sus autores. Y después va a estar como una forma de intervención ya por fuera de lo que es el cronograma oficial. Una intervención con el libro Desde Adentro, porque pensamos que por ahí puede ser un espacio, ¿no?, que habilite a una charla quizás más cercana, que se va a estar dando mañana también a la tarde. Van a estar la autora del libro y parte del cuerpo de enfermeros que participó también en esa escritura, caminando, charlando con la gente, contando un poco de ese libro. Pero en el cronograma hay muchas más presentaciones, diría que es un espacio para poder conocer no solamente las obras, sino también a las personas que escriben, ¿no?, a las personas que están detrás, y todo aquello que no, quizás no aparece escrito, pero que en el momento de la presentación es sumamente enriquecedor, ¿no? Creo que es muy valioso poder revisar ahí y participar de las presentaciones que hay, ¿no?, en esta feria. No, la verdad que va a estar muy bueno. Me da la impresión de que lo jugoso va a estar entre sábado y domingo también. Sí, siempre. Siempre es cuando más se llena de gente, cuando realmente hay una intención de visitar la feria, es genial. A mí me gusta mucho el ambiente, no les voy a decir que a veces no es agotador porque estamos de 9 a 9, pero es muy gratificante lo que se vive y sobre todo el encuentro. Insisto con esto que me parece que es lo mejor, ¿no? La mejor manera de contagiar lectura es justamente de esta manera, ir de a poquito charlando, compartiendo, conociendo un poco más. Bueno, Fernanda, invita a todos y a todas que se acerquen ahí a la, bueno, a la Feria del Libro en general y que obviamente pasen por su stand. Y también recordarles dónde se encuentra la cooperativa Siete Sellos aquí en nuestra ciudad. Dale, bueno, nosotros vamos a estar, a partir de mañana vamos a estar en la carpa de todas las editoriales. Estamos en la carpa de afuera del Medasur, hay tres carpas, entre una de ellas, la más grande es de las editoriales. Vamos a estar de 10 a 9 y el domingo de 14 a 21 horas también. Estamos justo en el anteúltimo stand, es el nuestro, al lado de Gualterio, el enigmático señor de los afiches, que lo van a ver porque es un stand muy colorido. Ahí van a estar todos nuestros libros, me van a encontrar a mí y a mis compañeros. Y después, quien quiera visitarnos en el resto de los días, nosotros estamos en Baldomero Telles 45, a media cuadra del Monumento al Mate. Y también abrimos de lunes a viernes y bueno, los invitamos a conocer porque hay muchas obras, uno nunca llega a traer todas las ferias, pero hay mucho todavía por conocer de nuestra literatura, así que los invito a todos y a todas. Fernanda, muchísimas gracias por estos 2 minutos, sabemos que están a pleno realmente trabajando y que nos hayan brindado estos momentos para poder contar cómo están viviendo esta experiencia, es maravilloso, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, un abrazo grande. Abrazo.